más de 85. Voy por la autopista con la 45 y mente de terrorista. Corazón acelerado, el rifle en el baúl. Esta sed de venganza solo quiere vaciar el full. Otra lápida, otra madre que llora, otro ataúd. La decisión va a ser rápida, puedo cambiar de actitud. Y todo esto por falta, hoy voy a buscar lío. La zigzag huele en la espalda y en la cabeza el camino. Me meto en el caserío, el tipo empepado el mío. No le doy break y la sangre corre como río. Placa, placa, blan, blan, me tiran y no sé dónde. Saco el rifle asustado y al garete le responde. No puede ser que locura hice, Dios, soy un demente. Acabo de arrebatarle la vida a un chamaquito inocente. Salgo corriendo, me monto en el carro, show de película. Comienza la acción, yo analizando qué tonto, qué charro. Decisión ridícula, se me fue el avión, la persecución. Los carros atrás, no sé qué hacer, me van a pillar. Las balas me rozan, me llegó la hora, quisiera que el tiempo dale para atrás. Por más que acelero, más cerca los veo. Me dieron, vinieron, se puso esto feo. Oh, Dios mío, perdóname, no puede ser, llegó mi final. Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar. Una sabia decisión o una con un final fatal. Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar. Una sabia decisión o una con un final fatal. Me fui para la calle con el combo jangueando. Llegamos a la disco y todo el mundo maquineando. En la otra esquina el tipo que le tengo envidia. Mejor carro, mejor mujer y eso me fastidia. Quisiera meterle la mano pero mi valentía no se atreve. Yo sé que al puño no le gano, por eso es que no suelto la 9. Loco por darle pa' abajo, me tiene cansado el bocón. Pero para jalarle el gatillo me hace falta mucho corazón. Por eso busco a tres locos y a cada uno de ellos pago 10,000. Consigo la info, el carro, las balas, consigo también el fusil. Chamaquitos al fin se van al garete y no preparan un plan. El botín, la funda, el billete es buena, entonces se van a casar. Los rifles retumban al tipo de rumba. Yo lo quería eliminar, se formó la rumba que haga la tumba. Ya este no vuelve a respirar. Ellos celebrando, yo festejando sin saber lo que iba a pasar. El carro a las millas, los guardias los pillan. Parece que esto va a terminar. Ya se le encerrona por toda la zona. Ahora no son tan hombres. Ellos no razonan y solo mencionan en su boca mi nombre. El hombre está quieto, se deja quieto y los 29 me van a echar. Oh Dios mío, ¿qué yo hice? No puede ser, llegó mi final. Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar. Una sabia decisión o una con un final fatal. Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar. Una sabia decisión o una con un final fatal. Como dice la escritura, el que se enoja fácilmente comete locura. Oye, el que está quieto se da quieto. No te busques problemas de gratis. Vive feliz, vive en paz. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. La vida da mil vueltas. Tú nunca sabes si mañana puede ser tu final fatal. Yeah, Manny Montes. Solo Trap Edition. Soprano, Acronauts. Yeah, el Trin Trin. Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar. No sé, pero suena duro. Dime cuál vas a tomar. Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar. Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar. Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar. Una sabia decisión, una con un final fatal. Dime cuál vas a escoger, dime cuál vas a tomar. Una sabia decisión, una con un final fatal. Final fatal.